Hermanos, entonces pues vamos a comenzar. Prácticamente cuando se hace una oración, se hace rogando que Él nos escuche. Pero cuando se hace una petición por alguien de afuera, pues prácticamente se ora a Él, rogando que se haga su voluntad. Que se haga su voluntad y no tanto la nuestra. Porque al final de cuentas nosotros no sabemos cómo es esta persona. Nosotros que quisiéramos que, pues que todas las personas no vinieran a sufrir delante de Él. Mas sabemos también que si guardamos sus mandamientos aún, nosotros, si recibiésemos muerte, debemos estar tranquilos. Debemos estar tranquilos porque precisamente a Él eso vino, a librarnos de del temor a la muerte, al cual por causa de ese temor estábamos sujetos toda nuestra vida a esclavitud, de tal manera que andábamos en esta vida, en los deseos carnales, por motivos de, diría cualquiera, de aprovecharla, de pensar que solamente vamos a vivir en este tiempo. Pero aquel que ya sabe del Poderoso, aquel que ha sido instruido de Él, no se preocupa ya si la muerte llega, pues sabe bien, y muere con esa esperanza, duerme con esa esperanza de levantarse nuevamente y poder ver a aquel al cual sirvió durante muchos años. Es duro el proceso, eso es cierto. Es duro el proceso en el que uno pues ya deja este lugar para dormir durante un tiempo. Pero eso nos va a suceder tarde que temprano. Y pues esa es la dicha que tenemos. Es la dicha que Él nos ha dado, que Él nos amó, que nos ofreció una vida eterna, y que si realmente nosotros forzamos en guardar sus mandamientos, entonces el premio llegará en su momento. Seremos resucitados para vida y no para muerte. Es que en realidad Él nos está presentando que nosotros podemos ¿cómo le diré? Cuando realmente es entre el pueblo pide, se puede alterar el resultado de las cosas. Se puede alterar el resultado de las cosas. Pero cuando no es del pueblo, en realidad no se altera. Acuérdense que muchas veces Moisés alteró el resultado de Israel. El Señor ya lo iba a destruir y le dijo: acuérdate de la misericordia de la cual hablaste. El Señor ya le iba a quitar la vida a este, y le dice: Señor, acuérdate de las cosas que hice mientras estaba en vida, de todas las cosas que vine a realizar. Y el Señor se apiadó de él y le dio 15 años más de vida. Realmente se altera la decisión del Poderoso cuando nosotros hablamos, pero normalmente esto es entre los que son del pueblo, entre los que pertenecen a Él. Mi hermana Paula. Mande, hermano, aquí estoy. ¿Cuál era la pregunta que me estabas haciendo? ¿Qué es la leche y la miel? ¿De qué verso? Está una de Ezequiel. Espérame, déjeme buscarlo. Bueno, de hecho está desde Éxodo, ¿no? Bien, aquí en Ezequiel nos está mencionando, Ezequiel capítulo 20, versículo 6. En aquel día que alcé mi mano jurando así que lo sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les habría provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Esto que les está mencionando aquí con respecto a ello, que el Señor sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, nos está mencionando que les iba a entregar una tierra donde fluye leche y miel. Lo primero que tenemos nosotros que empezar a ver con respecto a ello, esta tierra es un desierto. En realidad no es, en estos tiempos no es fértil, viene a ser un desierto. Mas sin embargo, en su tiempo en el cual se las entregó, esta tierra literalmente era muy muy fértil. Muy muy fértil. ¿Se acuerdan de lo que fueron a traer ellos cuando fueron en la expedición de esta tierra? Los racimos de uva, Esteban. Así es, mi hermano. Números capítulo 13, versículo 23 en adelante. Números capítulo 13, versículo 23. Y subieron por el mediodía y vinieron a Hebrón, y allí estaban Aimán y Sesaí y Talmaí, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán. Y llegaron hasta el arroyo de Pol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Ahí nos está mencionando, dice que llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo. Dice que cortaron un sarmiento de uvas. ¿Cómo son los sarmientos de uvas hoy en día? Vienen a ser chiquititos. Mas sin embargo, dice que este lo cortaron entre 2 y lo traían en un palo, y de las granadas y de los higos, y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Algo así, mi hermano, Francisco. Algo así, en realidad. Acuérdense que era tierra de gigantes. No era tierra de hombres pequeños, sino era tierra de gigantes. En realidad esta tierra era muy fértil, muy muy buena. Posteriormente, por causa de las maldiciones y de la desobediencia de Israel, vino a quedar totalmente desértica cada vez más la tierra. Vino a quedar totalmente desolada. Ahí en la Escritura les estaba prometiendo una tierra donde fluyera leche y miel. Esto que les está mencionando aquí es porque realmente cuando les entregue esta tierra, esa leche y esa miel va a fluir de esta tierra, pero esa miel y esa leche no son literales. Ahorita les voy a poner un ejemplo. Segunda de Samuel capítulo 7, versículo 8 en adelante. Ahora pues, dirás así a mi siervo David, así ha dicho yo Jehová Sey de los ejércitos, yo te tomé de la majada, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Hasta el verso 10. Y he sido contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he alado todos tus enemigos, y te he hecho nombre grande, como el nombre de los grandes que son en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel. Yo lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como antes. Hasta ahí. ¿Cómo es que aquí le está diciendo, además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel? Yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. ¿Cómo que él le fijará lugar? Si aquí nos está mencionando que el rey David estaba gobernando y ellos ya se encontraban en Israel, ¿a qué lugar se está refiriendo el poderoso? dice mi hermano, que un lugar en la Nueva Jerusalén. Esto, todo esto que nos está mostrando aquí en realidad nos está indicando acerca de algo especial. Un lugar único en el cual no sean removidos, ya no se muevan. En la Nueva Jerusalén, dice mi hermano, esto es en Sion la Celestial. Parte de esto es lo que veíamos el sábado pasado, que los va a edificar en esa Sion la Celestial, donde va a fluir esta leche y esta miel que les habrá dado a comer, porque ya se las había dado a comer desde antes. Como está en Deuteronomio capítulo 2, versículo 10 en adelante. Los enemigos. Antes. Verso 8. Del 8, ¿verdad? 32:8. Sí, por favor. Cuando el Altísimo hizo heredar a las gentes, cuando hizo dividir los hijos de los hombres. Ahí nos está mencionando desde el verso 8, los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor al Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Deseables son, aún más que el oro, y más que mucho oro afinado. Dulces, más que miel. Dulces más que miel. Y la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. Tu siervo además es amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las... Preserva también a tu siervo de las soberbias. Que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de son delante de ti, oh Señor, roca mía, de la roca que va a fluir esta miel que destila de esta roca, y Redentor mío. Es por eso que lo va a sustentar con esta miel que sale de esta roca, la cual roca es el Mesías. Realmente cuando nosotros vamos empezando a entender acerca de lo que nos está mencionando, no es el fin de entrar nada más a la tierra prometida que viene a ser Israel, sino que les dé a comer ese sustento, esa palabra de vida. Acuérdense que el Mesías mismo se los dijo, yo soy el pan de vida, trabajad por la comida que permanece, no por la comida que perece, les dijo él. Él les mencionó cada una de estas cosas. ¿Cómo vienen a ser? Salmo 81, desde el verso 5 en adelante. Por testimonio en José lo ha constituido, cuando salió por la tierra de Egipto, donde oí lenguaje que no entendía. Aparté su hombro de debajo de la carga, sus manos se quitaron de vasijas de barro. En la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en el secreto del trueno. Te probé sobre las aguas de Meriba. Oye, pueblo mío, y te protegeré. Israel, si eres, no habrá sitio ajeno, ni te encorvarás a Dios extraño. Yo soy Yahweh tu Elohim, que te hice subir de la tierra de Egipto. Ensancha tu boca y henchirla, mas mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Déjelos, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus consejos. Oh, si me hubieran oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera Israel andado. ahí no te están mencionando. Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres, no habrá en ti Elohim ajeno, ni te inclinarás a Elohim extraño. Yo soy el Señor, tu Elohim, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo llenaré. Pero mi pueblo no oyó, e Israel no me quiso a mí. Dice que su pueblo no oyó su voz. Su pueblo no lo entendió, no quiso apartarse del mal. Mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Cada uno era dirigido según sus propios pensamientos, según su propio corazón. Al Señor lo dejaron y se apartaron. Oh, si me hubiese oído mi pueblo, y nos hubiesen andado, Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mis manos contra sus adversarios. Los que aborrecen al Señor se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Le sustentaría Elohim con lo mejor del trigo, y con miel de la peña le saciaría. Con miel el Mesías le saciaría, con esa enseñanza pura, con ese trigo con el cual se elabora el pan. Y el Mesías les prometió darles ese pan. Esta es la heredad de Jacob, la cual iban a comer en las alturas de la tierra, en ese monte, en esa ciudad del Elohim vivo, Sión la celestial. Realmente David está hablando acerca de estas cosas, de esa miel que les iba a dar a comer, de esa miel que iban ellos a beber. En el Salmo capítulo 119, versículo 101 al versículo 105. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a agradar tus palabras, más que miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Ahí nos está mencionando: no me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste, tú me diste a comer esa miel, que son tus mandamientos, que es tu enseñanza. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ahí nos está mencionando cómo es que David se sustentaba de esta miel, se sustentaba de este conocimiento de su palabra, el cual le había prometido a Israel que le iba a entregar. A Israel le había dicho: yo te voy a sustentar con leche y con miel, para que vengas a crecer y vengas a nutrirte en esa tierra prometida, esa tierra prometida la cual Abraham. Y dice que Abraham no la recibió. ¿Se han puesto a pensar que Abraham no la recibió estando en ella? Hebreos capítulo 11, versículo 9 en adelante. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad, y salió sin saber a dónde iba. Por fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa, porque esperaba ciudad con fundamentos, el artífice y hacedor de la cual es Dios. Ahí nos está mencionando, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir a un lugar que había de recibir. Abraham se le dijo, yo te voy a dar todas estas tierras en heredad. Yo te voy a dar todas estas tierras, toda esta tierra te pertenecerá a ti. Y por la fe Abraham salió, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Por fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban una ciudad que tenía fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Elohim. Esto es lo que estaba, esa ciudad hecha de Elohim. No estaban queriendo habitar en esa tierra prometida ya en ese momento, porque en ese momento no les había sido entregada. Está hablando que se las iba a entregar cuando él viniese, ya en cuando estuviera en eternidad, no en ese momento. Por eso David, estando ya presentes en esa tierra, les está diciendo que el Señor les va a dar un lugar fijo donde ya no sean ellos molestados de ninguno de sus enemigos. Esta es Jerusalén la celestial, la ciudad del Dios vivo, la ciudad santa, la edificar el Mesías. El Mesías viene y edifica esta ciudad, porque esperaban una ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto es y constructor es Elohim. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir, y dio a luz a uno fuera de tiempo de la edad, porque creyó él el que lo había prometido, por lo cual también de uno, y este ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos. Dice que conforme a la fe murieron todos estos que vinieron a ser como las estrellas de la multitud de la arena que está a la orilla del mar, sin haber recibido lo prometido. ¿Qué se les prometió? Una tierra en heredad, y ya habitaban ahí. Mas sin embargo dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscaban una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver, pero anhelaban una mejor, es celestial. Por lo cual, Elohim no se avergüenza de llamarse Elohim de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Es lo que les iba a entregar desde el tiempo antiguo. Esta es la tierra que les había prometido desde el tiempo antiguo. Estamos hablando del lugar geográfico, sí, era Israel, es Israel. Pero ya con respecto a pertenecer a esta ciudad y a esta heredad, donde brotara esta leche y esta miel, en realidad venía a ser su conocimiento del Mesías. Venía a ser Sion, la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la cual querían pertenecer cada uno de ellos, donde se les iba a entregar la leche y la miel, de la cual bebieron en el desierto. Mas dice, Israel no quiso oír mi voz, no quiso oír mis palabras desde el tiempo antiguo. Esta leche ¿En qué se hace diferente la leche de la miel, hermanos? ¿A un niño pequeño, recién nacido, se le puede dar miel? De la misma manera, el Poderoso nos otorga su miel primeramente, perdón, su leche. Nos otorga la leche primeramente, para posteriormente darnos miel. Acuérdense que la leche es la representación de lo primero que se nos enseña, como nos dice en Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, versículo 11. En adelante. Del cual tenemos mucho que dificultoso de declarar, por cuanto sois flacos para oír. Porque el viejo ser ya estos a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser niños, cuáles sean los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido. Que cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de la justicia, porque es niño. Mas la vianda firme es para los perfectos, para los que, por la costumbre, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahí nos está mencionando que es necesario que se les vuelva a decir la leche. ¿Qué es la leche? ¿Cuál es la leche de la cual nos está hablando? Desconocido, pero por ejemplo acá lo que supuestamente, como Miguel dice que él ya debería comer alimento sólido, pero sigue con la leche, porque no quiere. La leche que se nos da a comer es como dice Hebreos capítulo 6. Versículo 1, eso es la leche, y el alimento sólido es el versículo 2. ¿Hebreos 6? 6, verso 1 es la leche, verso 2 es la miel. Ahí nos dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina del Mesías, dejando ya los rudimentos de la doctrina del Mesías, vamos adelante a la perfección, no echando mano otra vez en el fundamento de arrepentimiento de obras muertas. ¿Qué es esto? No echando otra vez mano al decir, Miguel, guarda el día de Shabbat. Manuel, ya no robes. Varinia, ya no Marisol, ya no adulteres, dejando ya eso, ya no se nos debe de reprender por algo semejante. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina del Mesías, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez mano en el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Vemos por qué se nos reprendan de estas cosas. Ya realmente tenemos que dejar todas estas cosas. Es injusto todavía que nosotros tanto tiempo ya llevamos y todavía vamos a hacer cosas en Shabbat. Y todavía venimos a faltar, robándonos alguna cosa. Todavía venimos a faltar codiciando las cosas de nuestro prójimo. Es ilógico ya entre nosotros que se hablen estas cosas. Ahí nos dice, dejando ya las principales, viene a ser el arrepentimiento de obras muertas. Ahí nos está mencionando. Ahí nos está mencionando en Hebreos que dejemos ya esa doctrina del comienzo, que dejemos esa doctrina del comienzo que viene a ser el arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Elohim. Pasemos, pasemos a lo siguiente, de la doctrina de bautismos, de purificaciones, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Esto es la miel. Esto es el alimento sólido. Esto es lo que realmente se debe de hablar entre nosotros. Ya lo otro, ya debemos nosotros de dejarlo atrás. Por eso está reprendiendo a los hebreos, gente que por naturaleza se le enseña a guardar los mandamientos, a los cuales todavía les está diciendo. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Elohim. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido y no de miel. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Es inexperto en la palabra de miel. De esa justicia del poderoso. Se está mencionando realmente cómo vienen las cosas. Dice que él les prometió que iban a comer mantequilla y miel. Por eso nos dice, guardares del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad. En mi día Kadosh, día santo, yo te voy a dar a comer. Ese manjar, ese alimento que le prometía la heredad de Jacob, tu padre. Yo te voy a dar a comer. Ese alimento que viene desde allá atrás, desde el Éxodo. Y se los entregó. Mas ellos se rebelaron en contra de él. Deuteronomio capítulo 31, versículo 14 en adelante. Y Yahvé Basé dijo a Moisés, he aquí se han acercado tus días para que mueras. Llama a Josué y esperad en el tabernáculo del testimonio y los mandaré. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo del testimonio. Y aparecióse Yahvé Basé en el tabernáculo, en la columna de nube. Y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Y Yahvé Basé dijo a Moisés, he aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va, en estando en medio de ella, y me dejará, e invalidará mi pacto que he concertado con él. Ahí nos está mencionando, y el Señor dijo a Moisés, he aquí, se ha acercado el día, llama a Josué, y esperad en el tabernáculo de para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión, y se apareció el Señor en la columna de nube sobre la puerta del tabernáculo, y el Señor le dijo a Moisés, he aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará tras los dioses ajenos de la tierra donde va, para tomar en medio de ella, para estar en medio de ella, y me dejarán e invalidarán mi pacto que he concertado con él, y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos y angustias, y dirán, en aquel día no me han venido estos males porque no está mi Elohim en medio de mí, pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. Ahora pues, escribinos este cántico y enséñaselos a los hijos de Israel. Ponlo en la boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel, porque yo les introduciré en la tierra que les juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán, y engordarán, y se volverán a sus dioses ajenos y les servirán, y me enojarán e invalidarán mi pacto. Y cuando les enviaren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano. Antes de que los introduzca en la tierra que les juré que les daría, el Poderoso les está proporcionando estas cosas. Les entregó esa leche y esa miel, pero este pueblo se vino a rebelar en contra de él. No obedeció a sus mandamientos. Ahí nos está mencionando cómo les proporcionó estas cosas a ellos. Les permitió entrar en esa tierra de la cual les juró. Los subió a las alturas, les dio a comer el maná. Les dio a comer ese pan de vida que proporcionaba el Maestro. Acuérdense que él cuando viene, se anuncia de esas alturas. Yo soy de arriba, vosotros sois de abajo. De lo cual también les está diciendo, vosotros sois de abajo por cuanto en vuestros pecados van a morir. Ahí en Juan capítulo 8, versículo 21 en adelante. Y dijo otra vez, yo me voy, me buscaréis, me buscaréis, vosotros no podéis venir. ¿Hasta dónde dice? Al versículo 24, mi hermana. Decían entonces los judíos, hace de matar a sí mismo que dice, ¿dónde yo voy? Vosotros no podéis venir. Y decíales, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Porque eso os dije que moriréis en vosotros, en vuestros pecados. Porque si no creyereis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Hasta ahí. Ahí les está mencionando. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no me creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. En sus pecados venían a morir, porque él era de arriba. Él proporcionaba este pan de vida. Yo soy el pan de vida que descendí del cielo. Todo aquel que come mi carne y bebe mi vida eterna. Por eso, de arriba, de Jerusalén la celestial, como nos lo está mencionando también Hebreos, capítulo 12, versículo 22 en adelante. Ahí me escucha bien, hermano. Se escucha muy mal mi micro. Te escucho bien. Habéis llegado al monte de Sion y a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, y a la compañía de muchos millares de ángeles, y a la congregación de los primogénitos que están alistados en los cielos, y a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Yeshua el mediador del Nuevo Testamento, y a la sangre del esparcimiento que habla mejor que la de Abel. Ahí nos dice, aquí nos hemos acercado, sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Elohim vivo. ¿Qué veíamos el Shabbat? ¿Cómo se pertenece a la ciudad? Guardando los mandamientos. Ya nos hemos acercado, tenemos que entrar en ella. Debemos de guardar los mandamientos hasta el fin de nuestros días para entrar en ella, porque así murió Abraham, así murió Isaac. Así murieron muchos en la antigüedad, y como dice Hebreos, esperando la promesa, esperando lo prometido, de buscar esta patria, esta ciudad del Elohim vivo, a la cual se entra y se come en ella ese manjar, esa miel y esa leche que proporciona él. En el monte de Sion, la ciudad del Dios vivo, a la compañía de muchos millares de ángeles y a la congregación, en los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Elohim el juez de todos los espíritus, a Elohim el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Yeshua, creador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. A esto es a lo que nos hemos acercado. Esto es a lo que nos hemos acercado en realidad, a pertenecer a esta ciudad, la cual es celestial, es de arriba, no es de abajo, porque la que era de abajo es el monte de Sinaí, al cual dice, no nos hemos acercado, conforme dice el verso 18 de aquí mismo, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, y que ardía en fuego, y a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad, al sonido de trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar que se os ordenaba. Si aún una bestia tocaba el monte, debía de ser traspasada por dardo, y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado a la ciudad celestial. Ahorita nosotros estamos recibiendo ese conocimiento de los cielos. Nos encontramos arriba, no nos encontramos abajo, si es que hacemos su voluntad. De otra manera, mientras escuchamos de él arriba y no atendemos, vamos a venir a caer hasta el sepulcro. Como les dijo el maestro, ahí en Lucas capítulo 10, versículo 13 al versículo 15. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Bethsaida! Que si en Tiro y en Sidón hubieran sido hechas las maravillas que se han hecho en vosotras, ya días a que sentados en cilicio y cenizas se habrían arrepentido. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Bethsaida! Que si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha, sentadas en cilicio y en ceniza, se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable para Tiro y para Sidón, tolerable este castigo para Tiro y para Sidón, que para vosotras. Tú, Capernaún, que hasta los cielos eres levantada, ¿cómo que fue levantada hasta los cielos? Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta los infiernos serás abajada. ¿En qué momento vino a ser levantada hasta los cielos? Vino a ser levantada hasta los cielos por la enseñanza de los discípulos y del maestro, los cuales venían a representar a estos, a los cielos, los que cuentan la gloria del Dios vivo, de la cual nos está mencionando. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta los infiernos serás abajada. Recibirás su paga por cuanto no quiso cambiar. Porque en Capernaum se hicieron muchas señales y milagros, y no quisieron ellos escuchar. Por eso nos está mencionando que nosotros nos hemos acercado a esta ciudad del Elohim vivo, a Sion la celestial, la ciudad del gran rey, para recibir esta heredad que le era dada a Jacob. Esto gracias a nuestro maestro, el cual vino a edificar esta ciudad, como lo está mencionando ahí en Hebreos, que él vino a edificar esta ciudad para el Elohim vivo. En segunda de Pedro, capítulo 2, versículo... Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Ahí nos dice, vosotros también, poniendo toda diligencia... ¿Qué cita les di, mis hermanos? Primera de Pedro 2:5, hermanos. Sí, te doy lectura. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Elohim por medio de Yeshua el Mashiach, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, el que creyere en él no se está avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes a lo que también fueron destinados, mas vosotros, linaje escogido y real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Elohim, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Eso de aquellos que realmente guardan los mandamientos, son los que pertenecen a este pueblo, son los que pertenecen a esta ciudad del Elohim vivo, los que realmente guardan su palabra, son los que podrán subir y tener esta heredad, subir a las alturas de la tierra, a ese monte de Sion. Ahí en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 1 en adelante, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Elohim un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, que quisiéramos ser no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea vestido, sea absorbido por vida. Mas el que nos hizo para esto nos hizo, y este es Elohim, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivamos confiados, siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, somos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, pero presentes al Señor. Por tanto, procurad también, o ausentes o presentes, serle agradables. Serle agradables a Él, para que este cuerpo material se vista del incorruptible y pueda pertenecer a este edificio permanente que se encuentra en los cielos. De esta manera habremos participado de esa heredad de Jacob, en el monte del Elohim vivo, como también se los dijo ahí en Éxodo, capítulo 15, verso 17. Éxodo capítulo 15, verso 17. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has aparejado, oye, Sebasei, en el santuario del Señor que han afirmado tus manos. Ahí nos está mencionando claramente, tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el monte de, en el lugar de tu morada, que tú has preparado, oh Señor, en el santuario, que tus manos, oh Señor, han afirmado. Y el santuario es el santuario espiritual, no es el literal. Así como el monte tampoco existe literalmente, el monte de Sión, sino como está escrito, son los dos pactos. Uno es el monte Sinaí y el otro es el monte de Sión. Estos dos pactos, uno es Agar y otra es Sara. Asimismo, está utilizando la misma figura. Tú los introducirás en ese monte de tu heredad. Los harás subir a ese monte, en el lugar de su morada, en el lugar que el Señor mismo preparó, en el santuario que el Señor ha afirmado. ¿Cómo, mi hermana Paula? Sí, porque veíamos los de los pactos, ¿no? Y también tiene mucho que ver, ¿no? Sí, lo que pasa es que esos dos pactos te está diciendo Gálatas que son los dos montes. Uno es el monte Sinaí y el otro es el monte Sión. De los cuales te dice que ya no te has allegado al monte Sinaí. A todo lo que se dio en el Sinaí ya no te has allegado ahí. Te has allegado al monte de Sión, a Jerusalén, la celestial, la ciudad del Dios vivo, donde te has allegado. De los cuales te está mencionando que ahí es donde te va a dar la heredad, en ese monte, como te lo dice también el Salmo capítulo 132. En verdad juró yo Jehová a David, no se apartará de ellos, de tus descendientes pondré sobre tu trono, si tus hijos guardaren mi alianza, y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre su trono para siempre, porque yo Jehová he elegido a Sión, de Siola por habitación para sí, este es mi reposo para siempre, aquí habitaré, porque la he deseado, a su mantenimiento daré bendición, sus pobres saciaré de pan, asimismo vestiré a sus sacerdotes de salud, y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré reverdecer el cuerno de David. He prevenido lámpara a mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Hasta ahí. Ahí nos está mencionando, en verdad, dice, juró el Señor a David y no se arrepentirá. De tu descendencia pondré sobre tu trono. De tu simiente pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre, porque el Señor ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí, este es para siempre el lugar de mi menujá, de mi reposo, aquí habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión y a sus pobres saciaré de pan. Ahí nos está mencionando que eligió a Sión, y este monte no es literal. No está hablando de un monte literal. Así es. Por eso pregunta ahí en el Salmo capítulo 24. De Jehová la calle es la tierra y su plenitud, del mundo y los que en él habitan, porque él afundó sobre los mares y afirmóla sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar? Hasta de ahí. Ahí nos pregunta, dice que él afirmó sobre los ríos y sobre los mares. Y pregunta, ¿quién? ¿Quién subirá al monte de su santidad? ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en el lugar de su santidad? El limpio de manos y puro de corazón, que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición del Señor y justicia del Elohim de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Señor de Jacob. Tal es la generación, está hablando de varios, no de uno, de todos aquellos que guarden sus mandamientos como es digno, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Elohim. Él recibirá bendición de Elohim, recibirá ese alimento, esa heredad de Jacob. Y su heredad es su palabra, es ese conocimiento que le correspondía a Israel, y que solo algunos la obtuvieron, mientras que otros la rechazaron. De esa misma manera les juró entrar, que los iba a meter en una tierra que fluye leche y miel, donde fluyese su conocimiento, su sabiduría, como ya lo veníamos viendo desde más atrás. ¿Sí me di a entender, mi hermana Pauli, mi hermano Manuel, mi hermano Francisco, quisieran preguntar algo? O mi hermano Alfredo, mi hermana Varinia, mi hermana Luz. Hermano, entonces realmente esta leche que tenemos al principio es la que vamos, es cuando vamos introduciéndonos, por decir así, en este camino, cuando vamos conociendo que, por ejemplo, los temas sencillos, como que es guardar el Shabbat, todos esos temas que ahorita ya deberíamos de conocer muy bien, ¿no? Prácticamente, y ya empezar pues a guardarlos como debe de ser, ¿no? Ya no andar jugando y de que ahora, pues ya como ya sea, ¿no? Al principio sí, muy bonito, Shabbat y con mucha ilusión, pero así debe de ser siempre, no nada más como fue un principio, sino todos los Shabbat deben de ser así, ¿no? O sea, como conocer esa parte que al menos nosotros no conocíamos de qué cosa era guardar el Shabbat, qué cosa era entrar sin menujá, todos esos temas que yo creo que ya casi aquí todos los conocemos y que son muy importantes, ¿no? Ahora ya cada vez se va uno introduciendo en temas más profundos, más, a veces te digo, no es que no lo puedo comprender o que no lo entiendo. Y ahí ya va siendo un plato más fuerte, una comida más para masticarla así con los dientes. Así es, mi hermana. Así es, en realidad. Sí, entonces ha quedado claro, mi hermano Francisco, mi hermano Manuel, mi hermana Paula. Bueno, mis hermanos, entonces los dejo un momento y más al ratito nos volvemos a conectar. Muy bien, hermano Eva, gracias. Sí, hermano, shalom, gracias. Nos vemos. Chao, un saludo para todos. Chao, un saludo para todos. Shalom, Esteban, mi hermano Alfredo, que esté muy bien. Gracias.